de Eduardo Zamanillo y coreografía de Tony Aparici, un espectáculo que es premio más de las artes escénicas del año pasado. Van a actuar hoy a las 11:30 de la mañana y el miércoles a las 9:30 y a las 11:30. Otra forma de acercar a los más jóvenes a la música clásica son los programas de conciertos didácticos de nuestra orquesta. En este caso, la Orquesta Ciudad de Granada, dirigida por Daniel Mestre, presenta Transatlántica, una cantata infantil con música de Baltasar Bibiloni sobre texto de Miguel Desclot. Actúan además Carmen Huete, que ofrece su versión del texto y es la narradora, y coros infantiles y juveniles de Granada. Los conciertos son miércoles, jueves y viernes en sesiones de 10 y 12 de la mañana. Por último, terminamos hablando de cine. Se está celebrando todos los martes la segunda muestra del audiovisual andaluz en el Salón de Actos de la Facultad de Comunicación en Sevilla, con sesiones a las 7 de la tarde y a las 9 de la noche. Hoy se verá El Cubo Mágico, dirigida por Ángel Izquierdo. Ven a vivir el Carnaval de Cádiz en Radio Andalucía. Todas las noches, a partir de las 9, te llevamos en directo desde el Gran Teatro Falla las semifinales del concurso de agrupaciones carnavalescas. Disfruta de las coplas, el ingenio, la fiesta. Todo el carnaval está en Radio Andalucía, la radio que te sirve. Motor. El nuevo Skoda Fabia tiene 22 milímetros más de longitud y aunque la anchura de la carrocería se mantiene, al crecer en altura 47 milímetros permite que las cinco plazas, para las que ha sido homologado, sean más amplias, sobre todo las tres traseras, cuyo asiento está partido en dos mitades asimétricas, en distancia para las piernas y en altura con respecto al techo. El habitáculo tiene una apariencia más moderna y está mucho mejor equipado, con seis airbags para proteger a los pasajeros y anclajes ISOFIX. También crece el maletero, que ahora tiene una capacidad de 300 litros, 40 más que el modelo anterior, y dispone de una práctica bandeja cubre equipajes que admite dos posiciones, la habitual en la parte superior del respaldo del asiento trasero y una a media altura. Además, el maletero tiene una zona acotada y protegida para transportar objetos pequeños sin que estos se muevan. Dependiendo de los acabados, Classic, Ambiente, Sport y Elegance, pueden disponer de climatizador, navegador Michelin, control de voz, Bluetooth y ordenador de viaje. Las versiones básicas llevan llantas de 13 pulgadas de diámetro, pero pueden utilizar de 14 y hasta de 15 pulgadas. La oferta mecánica de la nueva edición del utilitario de Skoda se compone de un total de 7 motores y 2 transmisiones, una manual de 5 marchas para todos ellos y una automática de 6 marchas con función manual secuencial para el nuevo motor 1.6 de gasolina. Los otros dos nuevos motores también son de gasolina, ambos de 3 cilindros y de 1,2 litros de capacidad, pero con 6 o 12 válvulas, de ahí la diferencia de 9 caballos de potencia entre ellos. El cuarto propulsor de gasolina es el ya conocido 1.4, 16 válvulas de 86 caballos. También son conocidos los tres turbodiésel, dos de 1,4 litros y uno de 1,9 litros. El chasis del nuevo Fabia mantiene el esquema básico del anterior, con ciertas modificaciones en la suspensión. Es un coche fácil de conducir, con una dirección bien asistida y frenos más que suficientes. En lo que a la seguridad activa se refiere, además del ABS con disposición electrónica de frenada, puede contar con SP, que incluye asistencia a la frenada de emergencia y control de tracción ASR. Grupos de leyenda, mitos de nuestra música popular. El Duende y la Magia formaron el sonido andaluz del rock. La historia del rock en Andalucía, con Pedro Sánchez. El viernes a las 9:30 de la noche en Radio Andalucía, la radio que te sirve. El deporte. Pase lo que pase mañana en el amistoso que España e Inglaterra van a disputar, Luis Aragonés seguirá al frente del combinado nacional. La Federación Española de Fútbol confía plenamente en que Aragonés sea capaz de clasificar a España para la Eurocopa en los decisivos encuentros frente a Islandia y Dinamarca. El propio seleccionador nacional no tiene dudas. Los internautas...